cantos ahí desde la Alameda que han llegado hasta ti a través de RAI. También lo puedes sentir los domingos con Pepa Rosales desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Y conmigo, con Daniel Moreno, sí, sí, ese soy yo, los sábados de 3 a 4. Un sábado lluvioso de otoño que con estas campanitas de fondo del grupo granaíno Lori Meyers te podría contar, no sé, un cuento. Pero voy a dejar que te lo cuenten ellos. Que entre, por favor, la guitarra. De verdad que sí, pues agudiza el oído para escuchar la voz de Antonio López Noni con toda la banda Lori Meyer. La caza tiene ya 8 años, increíble, como los que cumple mi hijo el próximo sábado. y estaba incluido en un EP, mi hijo no, la canción, la que estaba incluida en un EP de Lori Meyers con tan solo 4 canciones. EP, Lori Meyers, Cantares Online, no te pierdas. Entra si quieres en canalsur.es y verás Cantares en la esquina de arriba de la pantalla, y si pinchas con la flechita del ratón encontrarás una amplia selección de música de autores andaluces de los últimos tiempos. Y fíjate, no pasa nada, que después de Lori Meyers escuchas a Pasión Vega. No hay fracaso. Piensa que nunca es tarde para la vida y para el amor, que la esperanza te guarde un hueco en su corazón. Piensa que nunca es tarde y no hay edad para ser feliz. Todo momento es un buen momento para vivir. Y es que no hay fracaso. ¿Quién dijo que hay fracaso? Cestas de flores, lunas y amor al mundo de tus abrazos. Porque no hay fracaso. ¿Quién dijo que hay fracaso? Cestas de Pasión Vega, inconfundible, sonando en RAI. Y si con esta tarde de sábado lluvioso quieres algo melancólico, ¡buah! Rayos y truenos, Carlos Cano, con un bolero embriagador, y solo espero que no pases una noche de ansiedad, ¿eh? Escucha, Carlos Cano. Madame de Sirebu dance, este bolero embriagador, bajo la luna de París y arrimadita al corazón, en esta noche de ansiedad quiero la vida recobrar. Madame, yo me llamo Don Juan y estoy aquí para olvidar a sus pies un caballero sincero que viene de tierra extraña, de España, soñador de profesión, amante católico y sentimental. Y está usted tan deliciosa de rosa que siento la sangre hervir. Quien tuviera 20 años de antaño para derrocharlos con madame. Mejor que el mar, con ese acento arrullador, me hace perder toda la razón. Muero en deseos de estampar en esa boca angélica, ardiente un beso de pasión, un beso para recordar. En la humedad de la pensión, ande y venga, siéntese a mi lado. Quiero contarle mi secreto a sola. Soy un amante que pasó de moda, un seductor de la cielo. No se vaya que la invito yo, no tiene precio su calor, madame. Papel de imprenta y eso que mata. Va por la vida y se acabó, alzo mi copa de champán. A la salud de vous, madame, y por aquello que perdí. Madame de Sirebu dance. De la música y de todo. Managers, productores, músicos, intérpretes que cantan y hacen suyas canciones compuestas por otras personas. Pero en el caso de Vanessa Martín, ha compuesto para muchos artistas y también, como no, para cantarlas ella. Vanessa Martín deja claro que hace música. Por la mañana. Hicieron a medias y entre risas perdidas y tardes de ensueño me quedé sin boca, porque fui proyectando en cada momento la imagen de otra. Hubo un tiempo perdido, una mente confusa, un amor de espaldas, un escalofrío, y por más que quisimos tan solo latían. Soy el mío, ya no quiero que vuelva, ya no quiero que vuelva. Ah, por la mañana cuando fuera de serie es también Poveda, Miguel Poveda, un artista que es capaz de tocar todos los palos del flamenco y de las coplas del querer, pero sobre todo es capaz de lo más difícil, llegar a emocionarte. Aquí y ahora en RAI y entrando en nuestra página canalsur.es, te encuentras con esta nueva emisora online, Cantares y ahora Miguel Poveda. La noche de luna clara, me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar. Pero tus entrañas mías con el bonzón bandolera te alborota de alegría cuando trinco una cortera. Seré serenito, guarda el pito, no me tomes por ladrón, ladrón. Pito, pito, pito, pito, pito. Pito, que tengo la calabaza, visita una joyería pa' comprar un siete plaza a mi novia Rosalía. Ay, ay, a mi novia Rosalía. Seré serenito, guarda el pito, no me tomes por ladrón, ladrón. Tus ojos marimandones me van a comprometer. Tus ojos que son ladrones para las cosas del panel. Yo por ti mala persona sin duda lo robaría. Este tesoro y la corona del sultán de Alá. Que tengo en cavilaciones dar un golpe en la Gran Vía pa' comprarle dos bisones a mi novia Rosalía. Ay, ay, a mi novia Rosalía. Seré serenito, guarda el pito, por la gloria del cotón, cotón. Música sin edad. Cantares. Bueno, ¿y qué decirte de los Mártires del Compás? Crearon un nuevo estilo de flamenco, ¿cómo era? Flamenco Billy, sí, porque fue el disco de 1995, pero son etiquetas, ya está, ya lo sé, que encasillan, pero para encasillar a su cantante, a Chico Ocaña, es muy difícil. Anda que no, Nina. Thank you. vida. A mí me encanta toda la música. Disfruto con algunas más que con otras, igual que todo el mundo. Si quieres toda esta música online, recuerda Cantares en canalsur.es. Y si quieres razones para vivir esta tarde de otoño, Danza Invisible. Sí. Si me quieres ver con Javier Ojeda, con una camiseta muy chula, entra en mi Facebook, busca mi nombre, Daniel Moreno, te aparecerá unos cuantos, pero si me buscas me encuentras, ¿eh? Como aquí y ahora en Rai. ¿Eh o no es? Razones tengo por lo menos 10, que cada día me invitan a vivir. La primera es estar vivo. ¿Acaso puede haber que se quedaría ahora mismo David de María. Me voy a quedar con la más grande, ¿no? Con el quejillo de la chipionera Rocío Jurado. Muy bien, pues la escuchamos. Muchas gracias, David. A ti. Un abrazo. Cambio mi bulería que por una guaracha. cosa desea. Cambio mi bulería por una guaracha buena, solea por la mía, mi guitarra por tu pena. El moreno de tu carne lo cambio por mi alegría, tu cintura por mi baile, tu caricia por la mía. Pide mucho por lo tuyo y das muy poquito a cambio, y das muy poquito a cambio. Te cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tu pena. Te cambio mi bulería que por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tu pena. Cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tu pena. El moreno de tu carne lo cambio por mi alegría, tu cintura por mi baile, tu caricia por la mía. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Cantares, cantares, una generación que canta. Nos queda poquito tiempo, de verdad, en esta tarde de otoño. Sí, para escuchar lo que te voy a poner ahora en RAI, te recomiendo un maravilloso documental que se llama Tiempo de Leyenda. Buscarlo en internet, así como te digo, Tiempo de Leyenda, que te muestra unas imágenes y un sonido que fue toda una revolución en el mundo del flamenco. Podrás ver imágenes de Kiko Veneno, de Raimundo Amador, músicos del grupo Alameda, Ricardo Pachón, y cómo se gestó, cómo se hizo el disco de La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla. Imprescindible, el disco La Leyenda del Tiempo y el documental Tiempo de Leyenda, dirigido por José Sánchez Montes, de la productora granadina Ático 7. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpia del corazón mío, del manantial de tu fuente clara. Ay, como la como el agua clara que baja del monte. Así quiero verte de día y de noche. Dale ahí. Hablando de leyenda, la verdad que Camarón revolucionó desde San Fernando en Cádiz el flamenco. El artista Camarón, la persona José Monje Cruz, al que le canta Diego Carrasco. Esto es RAI, Cantares, compás contagioso del compás maestro de Diego Carrasco. Festivo, incansable, talento, wow, espontaneidad, frescura, ¿qué más se le puede pedir? José Monje Cruz, presente, José Monje Cruz, gitano, José Monje Cruz, la fuente, José Monje Cruz, el alma. Que tú eres de La Habana, que yo soy Caracate. Que machaca machaca, que machaca mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy canachero. Eres negra y cartapán, hacia también tiene un quitazo. Quien tiene un quitazo, decían que no venía porque no tiene el bacalao. Que no tiene el bacalao. Templo de día, siete porrazos que te van a dar. Una negrita que me decía, baila mi negro por Catria. Que tú eres de La Habana, que yo soy canachero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de la isla, que tú eres canachero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy canachero. Y dicen de ti que está viviendo en el cielo. Dicen de ti. Grande Diego Carrasco, para acercarnos a las 4 en punto en RAI, también en canalsur.es, Cantares, no lo olvides. 15 canciones que ha propuesto la productora de este programa, Lola Feria, Antonio Carmona, Paco de Lucía, Las Niñas, Alameda, Lori Meyer, Pasión Vega, Carlos Cano, Vanessa Martín, Miguel Poveda, Martínez del Compás, Rocío Jurado, Danza Invisible, Leyenda, Diego Carrasco y cuidado para llegar a las 4 aquí en RAI, Cantares, Los Centellas. La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana

4 de la tarde. Noticias. En Málaga, a esta hora está previsto que...